Por otro lado, también cierto debate que se está dando a nivel nacional con los precios de la tierra, tanto en Buenos Aires, también acá en la provincia de Santa Fe. Bueno, vimos también cierto escándalo ahí en la provincia de Entre Ríos, en Córdoba también una situación parecida. Y bueno, una agenda, decíamos, con dos temas y como polémicos, chispeantes. Bueno, yo tengo como, podemos, hay como dos o tres cositas para Sí. hablar. Me comprometo a algo. La semana que viene, un amigo que tiene un campo pequeño, me va a facilitar unas copias de cuál es el impuesto que se paga por el campo. Un campo de 150 hectáreas donde se produce, como se sabe, alternativamente soja, trigo y alguna otra cosita. Le he hecho algunos intentos con otras cosas, así que me comprometo a traer el impuesto para que ustedes A ver cuánto se vean, paga. para que vean efectivamente cuánto se paga. Esto nos trae a un tema interesantísimo, porque unas declaraciones interesantísimas del señor Biolcati, Hugo, sí, el Hugo, Hugh, al que conocí Hughes. personalmente, Hughes. ¿A dónde? ¿Qué tuvo la oportunidad de verlo nomás, no ah, nos presentamos, de comer un pero jamoncito juntos, no? no, nos vimos a lo lejos. Ah. En un club muy paquete de esos clubes de vela en Buenos Aires, en Sí. San Fernando. Yo estaba haciendo un viaje hacia Rosario en el barco y esa noche en el mismo restaurante estaba comiendo, Hugh. estaba Hugh comiendo, yo Sí. intentando levantarme de la mesa para increparlo, mientras mis compañeros del barco me sostenían al grito de sentate gordo zurdo de M, ya que estamos gordo zurdo de De miércoles, miércoles. y esas cosas. Dijo, la declaración de Biolcati es muy interesante, porque dice que el revalúo fiscal que está intentando hacerse en la provincia de Buenos Aires es mucho más grave que la 125. Caramba. Sí. Dice que es muchísimo más grave. Dice, desde el punto de vista del daño, observen la expresión, es mucho más grave desde el punto del daño y por lo antidemocrático. Fíjense qué interesante la palabra que utiliza el señor presidente de la Sociedad Rural Argentina. Es antidemocrático. Una cosa maravillosa. Una cosa maravillosa. Yo seguramente la discusión creo que va a tomar un tono un poquito más interesante cuando sepamos los números. Digamos, recordemos que el debate sobre retocar los impuestos rurales, inmobiliarios rurales en la provincia de Buenos Aires se está debatiendo en la legislatura, el ámbito por excelencia de democracia, pues están representados ahí justamente diferentes partes de la población, ¿no? De alguna manera. Afortunadamente lo dijo la señorita, no lo dije yo. Está perfectamente claro que lo que estamos discutiendo, aparte, a todas luces, los avalúos de las tierras no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Nosotros sabemos que los campos han aumentado de precio en varias centenares de veces. Entonces, me parece que es una discusión interesante, pero bueno, por ahí va a ser un poquito más rica cuando veamos lo que pagan los campos como impuesto. Ahora, en el mismo tono, que después podemos hablar del dólar si quieren, pero para no Sí, cambiar sí. el tono de la conversación, el otro día lo escuché por la televisión al señor Bussi. Eduardo. Edward. Ajá. Yo al señor Biolcati le reconozco su pertenencia de clase. Yo creo que la Sociedad Rural Argentina es una institución que tiene una trayectoria y un discurso coherente a través de los años. Es eso que ha sido siempre. Biolcati se me hace particularmente, Bussi se me hace particularmente refractario porque el presidente de la Sociedad de la Federación Agraria Argentina. Por otro lado, no sé si alguna vez lo dije, institución que fue presidida por mi bisabuelo durante Mira usted. 27 años. O sea, mi abuelo presidió la Federación Agraria durante más tiempo que Humberto Bolando. Mi bisabuelo estuvo en el Grito de Alcorta, entonces mis abuelos se conocieron en Federación, mi abuela, mi abuelo, todos han trabajado ahí. Entonces, digo, la figura de Bussi se me hace particularmente molesta. Pero el otro día en un programa de televisión, Bussi decía, y voy a hacer las cuentas con los números de Bussi, suponiendo que Bussi dice la verdad. Claro, a ver, sigamos con esos datos. Dice, un pequeño propietario de 100 hectáreas, dice, paga 230 mil mangos de retenciones. Incluso utilizo mango, que es la expresión que utilizó Bussi, y paga 50 mil mangos de impuesto a los bienes personales. O sea, casi 300 mil mangos. Signos de admiración. Y dice, con estos números no puede sacar ni 7 u 8 mil pesos para llevar a su casa todos los meses. Como el relato de Bussi me produjo una gran angustia, me dediqué a hacer algunas cuentas, a ver cómo resultaban estos cálculos. Entonces dije, si paga 230 mil de retenciones, esos 230 mil son el 35 de algo, ¿no? En el caso de la soja, es el 35%, claro, de retenciones que se queda del Estado. Claro, entonces es el 35.000, una cuenta muy simple, 230.000 dividido 35%, uh-huh, da 657.142 pesos, ¿no? Si a esa suma le restamos los 280 que paga 230 de retenciones más los 50 de bienes personales, el señor le queda un limpio de 377.142 pesos anuales, lo que nos da un total de 31.428 pesos por mes. Pero claro, obviamente el productor tiene gastos, porque para trabajar la tierra hay que producir. Por lo tanto, y haciendo las cuentas y restándole los 8.000 por 12 meses, que es lo que él dice que se lleva un productor a su casa, los 96.000, el productor tendría un conjunto de costos de producción casi iguales a los que paga de impuestos, para que las cuentas cierren. O sea, 281.142 pesos. Entonces, un productor que tiene un campo de 100 hectáreas, que es un capital aproximado de 2 millones de dólares, genera una renta de 21.428 pesos anuales, o sea, los 96.000 pesos, que son los 8.000 que se lleva por mes. Uh-huh. O sea que es lo mismo un rendimiento de 1,07% anual. Digamos, un tipo que tiene un capital de 2 millones de dólares, tiene un rendimiento anual de 1,07%. Es un pésimo negocio, porque hasta un plazo fijo en dólares produce más que esto. Digo, o es un muy mal negocio, o Bussi tiene la calculadora rota. No vamos a decir que Bussi miente, ¿no? ¿Ustedes dirían? No, vamos a pensar que Bussi es honesto. Entonces tiene la calculadora rota, porque no me dan las cuentas. Porque si un productor con un capital de 2 millones de dólares, se lleva en total durante un año 21.428, eso es más o menos un 10,07% de rendimiento anual. Qué mal negocio que es el campo. Yo me pregunto, ¿qué es lo que pasa que hay tanta gente queriendo meterse en el negocio? Tantos pules de siembra que quieren participar. ¿Qué es lo que pasa que hay soja hasta en Salta y Santiago del Estero? ¿No? Sí, sí, también, digamos, en el contexto de eso, uno se preguntaría por qué, si hay una rentabilidad tan baja, en los últimos años ha aumentado tanto el precio de la tierra, ¿no? Puntualmente, que se paga valores exorbitantes. Claro, entonces uno se pregunta qué es lo que está pasando, ¿no? Uno por ahí también escucha, qué sé yo, como contraparte o como contracara, que bueno, los pequeños y medianos productores no le están pasando bien, según el discurso, ¿no?, que le escucha a Eduardo Bussi. Y que justamente es eso, que no les está dando ganancia, que incluso están ahí muy justos y demás, pero en realidad cuando uno se los encuentra cara a cara, a lo mejor en las pequeñas localidades del sur de la provincia de Santa Fe, ve como cierta margen de rentabilidad que pone bastante contentos a muchos de los productores, pequeños y medianos incluso, ¿no? Primero, yo creo que hay un problema metodológico de medición. ¿Cómo medimos pequeños y medianos? Yo no creo que puedan estar dentro de la misma bolsa. Primero, digo, porque un mediano no es lo mismo que un pequeño, pero aclaremos cómo se miden. Si alguien me lo dice, no nos vamos a poner de acuerdo. Ahora, yo, la gente que conozco, que son amigos míos, que ni siquiera trabajan la tierra, sino que la arriendan, que tienen algunos 40 hectáreas, otros 150, me dicen que la verdad que la rentabilidad es increíble. Por no hacer nada es muchísima. Porque está el otro tema. La tierra está produciendo una doble renta. La del dueño de la tierra y la del tipo que la trabaja. Uh-huh. Entonces, digo, esto no es para caerle con fuerza a los productores. Yo me imagino que dentro de los productores hay mucha gente honesta trabajando. Pero hay algo que nos cierra. Hay algunas cuentas que nos cierran, ¿no? Este año particularmente no ha sido un buen año. Ha sido un año donde la cantidad sembrada y los rindes no han sido de los mejores. Por lo cual supongo que también hay cierta sensibilidad en algunos sectores. Pero seamos claros. Algún número de los que nos están pasando no funciona. Bueno, igual estábamos haciendo cuando hablábamos de los títulos, de algunos títulos de los diarios en el día de hoy, hacíamos como la salvedad o la diferencia de que lo que está pasando en Buenos Aires, digamos, esta reacción que han tenido con protestas y demás, algunos sectores vinculados a lo económico de lo rural, digamos, no es la misma respuesta que hay acá en relación con eso, ¿no? Digo, hay entidades que han sido consultadas y que reconocen que el inmobiliario rural está atrasado y que tiene que efectivamente actualizarse, digo, como que aparecen como escenarios diferentes, ¿no? Lo que sucede en provincia de Buenos Aires con lo que sucede en Santa Fe, digo, en donde en algunos lugares los terrenos son similares, ¿no? En cuanto a calidad de rendimiento y demás. Efectivamente, seguramente, yo cuando hablo también con algunos amigos que son asesores o trabajan con gente en el campo, obviamente que acá hay que contemplar situaciones muy complejas y esa, digamos, esa entelequia que es el campo engloba un conjunto de situaciones muy diversas que no necesariamente tienen que ver con el tamaño de la producción, sino también con el tipo de producción, porque en eso que todos dicen el campo, hay productores de leche, hay productores de miel, hay productores de otros cultivos no tradicionales, y digo, probablemente hay algunos sectores que no están siendo bien atendidos y no están teniendo respuestas. Está la ganadería también, que es un problema. Ahora, cuando un señor como Bussi me dice que un productor sojero de 100 hectáreas está llevando 8.000 pesos a su casa, ofende mi inteligencia. Realmente yo no puedo tolerar esto, porque no me dan los números. Lo que sí hay que reconocer es que el problema del debate del campo es que se ha generalizado de una manera tan absoluta que obviamente estamos cometiendo algunas injusticias. Un detalle, sí, más. Cuando sucedió lo de la 125, mucha gente preguntaba, bueno, pero ¿por qué no se va por la variante impositiva? ¿Por qué las cosas todo el tiempo tienen que hacerse enfrentando? Acá está la respuesta. La respuesta está acá, porque incluso cuando vos haces las cosas por la vía legislativa, vos tenés este tipo de titulares y vos tenés este tipo de enfrentamientos. Hay ciertas cosas que no se pueden hacer sin enfrentamientos, porque vos lo que estás haciendo es tocar intereses. Porque efectivamente, si el señor Biolcati fuera un señor honesto, diría, bueno, esta me la tengo que morfar. Va por la vía legislativa, es un procedimiento no solamente prolijo de lo institucional, sino que además es justo, porque todos estamos de acuerdo que tiene que haber un revalú. Aún así, nosotros tenemos el presidente de la Sociedad Rural Argentina que sale a decir que es antidemocrático. Claro, sí, yo te iba a preguntar, bueno, ¿cómo se dejó pasar tanto tiempo? Por ejemplo, acá en la provincia de Santa Fe, donde incluso comparándose con Córdoba, se pagan cifras que son bajísimas, o los valores están atrasados, lo reconocen todos, incluso cuando se presentan los números desde las distintas federaciones o de distintas entidades que agrupan al campo, reconocen que es irrisorio lo que se está pagando acá en la provincia de Santa Fe. Y bueno, ¿y cómo el Estado dejó pasar tanto tiempo para actualizar? Uno también se pregunta, el Estado, que a lo mejor está en una situación diferente a la de otros tiempos en cuanto a su situación financiera, pero un poco la respuesta es esta, digamos, cuesta bastante poder avanzar en un debate de esto porque muchas veces las reacciones son bastante pesadas. Bueno, porque ahí digo, hay como una visión muy pueril, muy infantil, ¿no? Acerca de cómo se modifican los procesos impositivos en un país, cómo se modifica la distribución del ingreso en un país. La gente piensa que uno basta con que presente una ley que es más o menos justa, uh-huh, que toda la gente buena y de buena voluntad lo va a apoyar. Claro. Sin pensar que los legisladores, sin pensar que las personas que forman parte de las instituciones son representantes de grupos de interés, uh-huh, y que ejercen su presión como pueden, y que tienen su representación, buena parte de estos grupos, en los medios masivos de comunicación. Digo, es una visión extremadamente infantil esta de tengamos una ley justa que seguramente todos lo van a apoyar. Esto es como cuando nosotros pensamos que en la guerra de Malvinas no iban a ayudar los norteamericanos porque era una guerra justa. Digo, es una cosa tan infantil que no vale la pena analizarla. Evidentemente hay algunas cosas que demandan de un proceso de disputa política. Y no, ciertas cosas no se pueden hacer mediante los mecanismos estos pacíficos que todo el mundo está esperando. Bueno, acá en la provincia de Santa Fe, concretamente, digo, hay un proyecto y se intentó varias veces una reforma tributaria que se fue rebotando, y en este caso hay también como algunas dificultades. Estábamos viendo el fin de semana que los senadores de la Unión Cívica Radical estaban manteniendo ahí una diferencia con el Ejecutivo provincial, porque justamente el tema de la tierra en el campo, después de reunirse con las distintas federaciones, el radicalismo había puesto un punto suspensivo a esta reforma. Digo, también un debate que genera estas tensiones de las que vos hablabas, ¿no? Claro, entonces lo que hay que plantearse es que estamos discutiendo de intereses, no estamos discutiendo de justicia. Estamos discutiendo cómo repartimos la torta. Entonces, no seamos niños, asumamos que estas cosas llevan disputa, que la disputa de intereses involucra choques, enfrentamientos, que no necesariamente terminan a los tiros. Digo, esto también hay que decirlo, porque afortunadamente la Argentina parece ir ya por una senda un poquito más pacífica de resolución de sus tensiones sociales. Bueno, parece que desde ese mismo lugar también es que, digamos, y cuando pasó toda esta situación en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, es que acá, digamos, en Santa Fe, salieron a hacer diferentes lanzamientos, por lo menos de diferentes reuniones o ronda de consultas con los productores, como para poder acordar algunas de estas instancias, como de alguna forma casi abriendo un paraguas, ¿no?, sobre lo que puede pasar también cuando se debata esta reforma tributaria aquí en la provincia de Santa Fe, que hasta el momento no ha sido tan ríspida como en el caso de Buenos Aires, pero que justamente ante esa situación, por las dudas, se va a volver a abrir la ronda de consulta, digamos, ¿no? Seguramente, bueno, vamos a ver cuál es el resultado. Es una manera interesante hacer las cosas también, discutir, pero repito, cuando alguien viene a afectar mis intereses, yo la primera respuesta va a ser que no, obviamente. Y si no puedo ir por lo mío, iré por la discusión. Y si no puedo por la discusión política, iré por la pelea mediática. Pero digo, esto es 2+2. Esto lo hace Oji Junco cuando se pelea con Flavio Mendoza. Digamos, cuando uno no puede por la legal, va por la pública. ¿No? Lo hace la ex de Calamaro con Calamaro ahora. Esto es el mundo del espectáculo.